Bueno, hoy estamos acá con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra participando de esta ecoferia. En esta oportunidad trajimos verduras agroecológicas de la colonia agroecológica de Máximo Paz y elaborados de una de las chacras de la base UTT con licores, dulces, miel y panificados. Todo de producción agroecológica, artesanal y local. Bien, eso es muy importante, ¿no? Hay que destacarlo que las vecinas y las vecinas se van a acercar y se van a encontrar con estos productos totalmente naturales, ¿no? Sin agrotóxicos. Y también la cuestión de los precios, contanos un poquito. Bueno, los precios son realmente accesibles teniendo en cuenta, digamos, la calidad de la producción. En este momento estamos vendiendo el bolsón de verduras a 1.200 pesos. Es un bolsón que trae casi 10 kilos de verdura fresca que fue cosechada en el día de hoy. Y también tenemos, por ejemplo, el kilo de pan, que es de trigo orgánico producido acá en la zona, 400 pesos. Bueno, licores, miel producida con la flora de aquí, cañuelense también, 800 pesos el kilo. Así que es un precio accesible y también considerando que es una producción local, que no tuvo que recorrer miles de kilómetros para llegar al plato, a la mesa de los cañuelenses. Ustedes ya han realizado, ¿no? Este tipo de han traído sus stand acá en lo que es el centro de Cañuelas. ¿Hubo un aumento importante en lo que es los precios? Porque bueno, con el tema de la inflación obviamente repercute en el trabajo que realizan ustedes, ¿no? En el país estamos pasando por un proceso inflacionario que toca a todos los sectores. Lamentablemente, bueno, nos atraviesa como sociedad. Nosotras de todas maneras tenemos acuerdos de precios donde tratamos de mantener un precio que sea accesible para los consumidores y también que sea digno para quienes producimos. Porque una de nuestras consignas es el comercio justo, que justamente lo que trata es de tener condiciones dignas para quienes trabajamos y producimos los alimentos y que no llegue a precios exorbitantes a los consumidores. Para eso tenemos siempre comercialización directa. Y bueno, una de las modalidades es esta ecoferia que fue organizada por el municipio de Cañuelas y en la que estamos participando. Bien, y para aquellas personas que compran por primera vez alguno de estos productos tan naturales, ¿cuánto tiempo pueden tenerlos en sus casas? Mira, la verdura se conserva durante varios días. Vas a ver que es una verdura que nosotros decimos que todavía está viva porque fue cosechada hoy a la madrugada, como te decía, a diferencia de la que puedes encontrar tal vez en la verdulería, que ya pasó por toda una cadena, entonces tal vez hace 3 o 4 días que fue cosechado, en algunos casos más, y que las conservan en cámaras. Así que, bueno, se puede conservar por varios días, al igual, bueno, los dulces y licores se conservan, digamos, por un año, las miel por varios años. También tenemos huevos de campo de producciones acá cañuelenses, que son huevos pastoriles. Eso significa que las gallinas salen a pastorear libremente, lo que llamamos las gallinas felices, para la producción de huevos pastoriles agroecológicos. Por la nota, contanos de lo que han recibido a través de Acumar. Pedir herramientas para mantener el barrio, lo que es limpieza del barrio, limpieza de plaza, lo que es las calles, todo eso. Y gracias a Dios hoy nos han entregado los equipos, nos dieron máquina desmalezadora, motosierra, tijera de podar, pala ancha, pala de punta, guantes de trabajo, gaspas para cuando se esté cortando el pasto. Y bueno, todo eso gracias a Dios se nos dio. ¿Para el mantenimiento de qué barrio? Villa Adriana. Villa Adriana, kilómetro 57 y medio. Y la cooperativa, somos 27 en la cooperativa. Y todos participan, se hace jornada de trabajo, vamos a ese barrio, se hace una jornada de limpieza, de concientización a la gente que para que mantenga limpio el lugar, el reciclaje, todo lo que convenga a Acumar. Son todos vecinos, por lo que me decías, ¿no? Todos vecinos que trabajan en conjunto. Exactamente, son todos vecinos de Villa Adriana. Sí, imagino la felicidad que tienen, ¿no? Porque el espacio es de ustedes. Sí, re contentos, todos estamos felices y la verdad que nos llena de alegría. Muchas gracias por la nota, Facundo. Te voy a pedir que te presentes. Bueno, mi nombre es Facundo Cuesta y soy parte del equipo de la Dirección Nacional de Agroecología. Contanos del stand en el que hoy están participando en Cañuelas. Estamos participando por primera vez como dirección de la Ecoferia, por invitación tanto de la gestión municipal como de Acumar con el espacio y el INTA, con quienes venimos articulando. Y un poco el aporte nuestro es de difusión más en general de la perspectiva agroecológica, de los beneficios de la perspectiva agroecológica y brindando más bien información a la gente que participa del stand y que participa de la feria, que la agroecología es un paradigma que nos permite plantear el diseño de los sistemas agropecuarios, la producción de alimentos, con una perspectiva de holística, decimos nosotros, que tiene que ver con recomponer los ciclos de la vida, digamos, reencontrarnos con los ciclos de la vida como especie, que de alguna manera es una forma, digamos, de plantearnos el estar en el mundo en sintonía con problemas que tiene la humanidad importantes, sobre todo la crisis climática, pero otros muchos, ¿no? Facundo, bueno, en las últimas semanas, meses, se ha hablado mucho de la falta justamente de trabajo de parte del Estado en esto, ¿no? En lo que es lo agroecológico, la concientización, ¿no? Y la falta de conocimiento. Y bueno, está bueno también esto porque ayuda a visibilizar que sí se está trabajando sobre esto, ¿no? Que el Estado está presente en esto y que hay profesionales que están a disposición, ¿no? De todas las comunidades para justamente informarles y brindar esta concientización. ¿Hace cuánto ustedes están en el área? ¿Hace cuánto funciona? La Dirección de Agroecología es muy nuevita. Surge en esta gestión hace año y piquito que el director nacional de agroecología, Eduardo Cerdá, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, tiene el nombramiento y es una innovación de esta gestión nacional, de alguna manera dando cuenta de algo que ya existía en el territorio. La agroecología viene creciendo en los últimos años exponencialmente, diríamos, y de alguna manera el Estado recoge el guante de eso que los territorios y las comunidades vienen planteando de cara a estos problemas socioambientales en general, pero también a las preocupaciones en relación a la alimentación. Entonces, bueno, es un proceso en el que estamos construyendo, seguramente falta mucho, esperamos que el balance de esta gestión pueda dejar más agroecología en el territorio, pueda dejar a nuestras comunidades con mayor información y también con más herramientas para seguir planteando lo que haga falta cuando nosotros y nosotras ya no estemos. Ideales para aquellas personas que se interescan y quieran consultar, hacer diferentes consultas sobre relacionada a esto. La Dirección Nacional de Agroecología no tiene redes sociales, pero sí tiene un micrositio en la página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ponen Agroecología, Secretaría de Agricultura y lo van a encontrar. Bueno, en este caso lo que dimos es una charla de promoción y conocimiento de la flora autóctona rioplatense, donde bueno, hay muchas naturalizaciones. Crecimos escuchando que Buenos Aires no tenía árboles, que Buenos Aires era tan solo un enorme mar de pasto, y bueno, eso responde a una matriz cultural, ¿no? Se negó históricamente el fenotipo del árbol rioplatense, del árbol pampeano, para justamente traspolarnos un fenotipo de árbol europeo que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y también lo que intentamos hacer desde el organismo es promover a los árboles autóctonos, no solamente por el indudable servicio ecosistémico que prestan. Muchas de estas especies arbóreas permiten la vida de diferentes especies animales de la fauna autóctona, ¿no? Ya sea reptiles, mamíferos, como la comadreja colorada, como la zarigüeya, como la comadreja overa, que por ejemplo construyen sus madrigueras en las raíces del ombú, o del molle negro, sino también de muchísimos insectos, como diferentes especies de mariposas autóctonas, diferentes aves como el colibrí, como el churrinche, como el zorzal, que muchas de ellas se alimentan del polen o directamente nidifican en estas especies, muy en nuestros árboles. Entonces, muy interesante. Y contanos también, además del stand que hoy tienen en el Parque de la Salud de Cañuelas, también van a realizar talleres, ¿no? De los cuales vos sos el que va justamente a llevarlos a cabo. Sí, vamos, estaríamos iniciando muy pronto en una interacción con el municipio de Cañuelas, talleres de promoción de flora autóctona, donde abierto a cualquier vecino que quiera aprender sobre la temática, porque no solamente las especies autóctonas son importantes por el indudable servicio ecosistémico que prestan, sino también por una cuestión cultural. Son parte intrínseca de nuestro patrimonio, son nuestros árboles, son parte de nuestro paisaje, y nos tenemos que sentir orgullosos de tener a estas especies como parte de nuestra cultura, como parte de nuestro paisaje, que tan, digamos, nuestros hermanos originarios tan clara la tenían en ese aspecto. Y bueno, por una mera cuestión de traspolación y de imposición de una cultura europea que a veces llega hasta límites del grotesco. Por ejemplo, el festejo de las fiestas de fin de año. ¿Qué dieta consumimos en las fiestas de fin de año, no? Sobre todo una dieta muy rica en calorías que no tienen absolutamente nada que ver con el clima que nosotros tenemos, ¿no? Es una dieta muy típicamente española, o en mi caso italiana, yo vengo de familia italiana, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con nuestra zona. Y eso es por la negación que hubo de nuestra cultura originaria y la traspolación de una cultura europea. Por eso, en buena hora, con toda una época de redefinición en todo, ¿no? Afortunadamente estamos en una enorme revolución cultural, bienvenido sea que también se revalorice el estatus de las especies autóctonas. Sí, mira, nosotros hoy, por invitación del municipio, del área de medio ambiente, en realidad lo que hacemos es un poco darle mayor peso a la entrega de las semillas, que bueno, entregamos hasta que se nos terminaron, y contar un poco lo que hace el INTA en el territorio, en la zona. Así que bueno, y la otra es que sepan dónde encontrarnos y que queden en contacto por cualquier tipo de temática. Trabajamos lo productivo, pero trabajamos un montón de temas distintos, así que bueno, nada, según el que se acerque. En esta oportunidad, bueno, me decías, están entregando semillas, bueno, con alguna particularidad, imagino, ¿no? Contanos, digamos, son seleccionadas para en relación a la temporada, ¿no? Sí, lo que se entrega acá son semillas del programa Pro Huerta. El programa Pro Huerta en realidad es un programa que es del Ministerio de Desarrollo Social, pero lo ejecuta el INTA en los diferentes distritos. Y ellos son los que financian la compra de las semillas, y nosotros las entregamos en los distintos municipios, que el destino en realidad es a varias, pueden ser instituciones, pueden ser personas, familias, escuelas, nada, desde centros de día, centros de jubilados. Lo que hacemos es, se entregan otoño, invierno y primavera, verano, son las dos temporadas que hay. Ahora en agosto más o menos cambió la temporada, empezamos con las de primavera, verano. Llegan en determinada época del año para que a partir de eso nosotros las podamos entregar. Y lo que hacemos, para que sepan también, es que no solo las entregamos en la sede del INTA, sino que las entregan otras personas de diferentes instituciones que trabajan con nosotros. Y lo que se busca es justamente que las personas puedan tener sus propios productos en casa, ¿no? Puedan, digamos, trabajarlos y tener su propia huerta. Sí, en realidad la idea es que puedan producir sus propios alimentos, bajar los costos a la hora de alimentarse, que también es un tema. Hay gente que no tiene acceso a los alimentos. Por otro lado, también a veces se hacen intercambios. Los que más y las que más se animan sacan sus propias semillas para la temporada que viene, después las intercambian. Hay gente que también de su propia producción se guarda la semilla, produce y comercializa algo a los vecinos. Así que nosotros lo que hacemos es promover todas las interrelaciones que surgen desde la semilla. Mirá, la importancia es poder conocer la flora nativa y también lo que viene trabajando Acumar desde el saneamiento del riachuelo, y entender que es el camino para recomponer el ambiente, algo que lo hemos destruido generaciones anteriores. Así que de Acumar y el municipio se viene trabajando intensamente con una forestación, con capacitación, porque no creemos solamente que es plantar los árboles, sino también forestar, también es capacitar a la comunidad y comprometer a la comunidad a cuidar esos árboles que hacemos en escuelas, en plazas, en costados de los arroyos, pero la idea es que la comunidad se comprometa y cuide esos árboles para un futuro. Yo creo que es una política, no, yo le llamo política no egoísta, porque no la vamos, una política pública no la vamos a ver ahora, la vamos a ver dentro de muchos años esos árboles crecer, pero se lo vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, y creo que que desde acá, desde Acumar, desde el municipio se viene trabajando arduamente. Ahora arrancamos finales de este mes una capacitación de introducción a flora nativa, donde son 6 encuentros, fueron invitadas a la comunidad a participar, así que, y venimos haciendo plantaciones y charlas en distintas escuelas. Con respecto a eso, ¿reciben consultas de contaminación? Sí, se reciben reclamos y se trabaja en eso. De hecho, hay un área que se llama fiscalización, que viene trabajando, son patrullas ambientales que recorren toda la cuenca, los 14 municipios más Cava, y bueno, desde ahí se viene trabajando en sancionar a las empresas que tiran sus residuos y no corresponde, y también de poder forestar los lugares. De hecho, hemos hecho forestación en el costado del riachuelo con las cooperativas que vienen trabajando y la limpieza del mismo. Así que es un trabajo arduo, pero hoy en día se están viendo los frutos. Obviamente hay mucho más para trabajar, pero se están viendo los frutos de cómo viene avanzando su limpieza y su forestación. Mirá, desde que asumió la gestión de Martín Sabatella, que se viene trabajando arduamente, de hecho, si hoy cruzás el riachuelo, ya no sentís ese olor que sentíamos todos los que tenemos generaciones anteriores. Y obviamente falta mucho por trabajar, sí, pero se ve ya una mejor limpieza, se ve una forestación, lo cual no había, no se forestaba con nativa. Esto es una decisión del presidente de forestar con flora nativa en nuestra cuenca, así que se sigue trabajando, ya vamos por tercer año, y bueno, la idea es continuar y que no sea una decisión política solamente estos 4 años, sino que esto quede para que se sigan en gestiones anteriores trabajando en la misma temática.